acá. Bueno, acá empezaron a reprimir los muchachos, viste, males. Bueno, hay gente que fueron del otro lado y empezaron a tirar piedra, viste. Por eso, bueno, él quería decir unas palabras. Sí, dígamelo. No, mira, nosotros venimos, hicimos la caminata que salimos 16531 del centro recreativo. Nos hemos juntado con muchos compañeros que nos cortaron el contrato. Nos cortaron el contrato, cooperativa, nos cortaron. Muchos años de trabajo. Y yo tengo desde el 99, imagínate. Entré en planta hace muy poco y hoy me encuentro de que me echaron. Yo creo que esas cosas no se hacen. Y nosotros tenemos un trabajo social, lo que es ahí en el centro donde trabajamos con chicos. Hay chicos que hacen patín, boxeo. Es un lugar donde la gente lo tomó como un club, y no es un club, es un galpón que tenemos nosotros y le brindamos eso a la gente. ¿En qué barrio es? El barrio es en 16531 y 532. Siempre le dijeron la villa, pero bueno, hoy ya no es más una villa. Eso es un barrio, nosotros vivimos hace muchos años ahí y hoy cambió a lo que era en otro año. En otro año no podía entrar, no podía ni pasar. Nosotros dimos vuelta a todo lo que es, trabajamos con el barrio, los chicos ahora lo toman como un club, estarán dos, tres horas, esas dos, tres horas no están en la esquina ni drogándose ni tomando una cerveza, no, están ahí en el centro. ¿Ustedes han tenido alguna instancia de reunión con las nuevas autoridades? Sí. Yo, tuvimos toda la paciencia, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Hablé primero con el subdelegado de Tolosa, después hablé con el delegado, con Sergio Sarlo, él me dijo que le interesaba ese trabajo, estaba todo bien, de primera vine acá, como tenía que hacer, hablé con el secretario de gobierno, Nelson Marino, que me hizo esperar de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Me atendió y lo esperé, le expliqué el trabajo que teníamos, y me dijo que le interesaba que él el 2 de enero iba a estar con nosotros ahí viendo el trabajo, que le interesaba. Bueno, a ver, lo esperé, vine, lo seguimos esperando, lo llamé, no me atendió nunca más, le entregamos una carpeta de todo el trabajo que teníamos. Así que nosotros hicimos todas las cosas bien, hacemos las cosas bien como lo hicimos siempre, y queremos ver si por lo menos que nos escuche el trabajo que tenemos. Así que bueno. ¿Y hoy cómo fue lo que pasó acá? ¿Cómo se convocaron? ¿Cuál fue la actitud que iban a entrar para hablar con alguien en la municipalidad, entregar un petitorio y no pudieron entrar? Mirá, nosotros, la idea de nosotros era, nosotros venimos, por eso venimos caminando en paz de allá de 16, era venir, entregar el petitorio, hablar con el intendente, porque veo que yo ya hablé con el secretario de gobierno, hablé con el delegado, entonces voy a buscar con el número uno, bueno, a ver, y era entregarle el petitorio e irnos. ¿Qué pasó? Empezaron la policía, ¿no? Bueno, iba atrás. Otro grupo que no sé quién son, empezaron a tirar piedra esperando que nosotros vengamos. Entonces esa cosa, viste, no es ni de compañero, porque de última, los problemas nos juntamos todos, como lo habíamos dicho, y lo consensuamos y vemos qué es lo que vamos a pedir. No puede, pero hay algunos que por ahí tienen, un arreglo, que quieren hacer un arreglo político o quieren tapar alguna cosa, no. Yo no tengo nada que tapar, y los compañeros me conocen, yo no tengo nada, vine a dialogar con el intendente, nos recibieron de otra manera, ¿me entendés? Que yo me gustaría tener una charla con Julio y explicarle cuáles son nuestras propuestas y cuáles son lo que nosotros que queremos. ¿Cómo se vienen organizando como diferentes organizaciones y trabajadores? No, mirá, nosotros desde el lunes que nos enteramos que todos los compañeros estaban, que estábamos todos afuera. Una notificación, sí. No nos dieron ni una notificación. Nosotros íbamos nuestro trabajo a firmar como se corresponde, y un día dijeron, no, ya no firma más. Hace un nuevo aviso. Nos pidieron el número de teléfono, se lo dimos, esperamos. Entonces hicimos todo lo que teníamos, todo el recorrido que teníamos que hacer. Pero para no enfrentarnos, al contrario, nosotros lo que queríamos era dialogar con Julio, con el intendente. Bueno, a ver, vamos a hablar, yo no tengo nada que taparme, ¿entendés? Por eso mismo yo vengo a dar la cara, y lo voy a dar la cara como di siempre. Bueno, ¿cómo es su nombre? Rito Gamarra. ¿De qué organización? No, no somos una organización. Nosotros tenemos un centro recreativo del barrio, no tenemos una organización. Centro Recreativo Un Nuevo Desafío. Lo esperamos, cuando quiera andar a la radio, vas a ver. Nosotros de ahí salíamos los compañeros a trabajar con una cooperativa, hacíamos el trabajo social todos los días, abríamos a las 6:30 de la mañana y hasta las 10 de la noche, que hay compañeros que saben que nosotros estamos con los chicos de boxeo a la noche, todos los días, de lunes a sábado. Muchas gracias.